disfrutemos la fruta del amor. Hagamos un batido de amor y de pasión. Disfrutemos la fruta del amor. Disfrutemos un batido de amor y de pasión. Si me sientes, si te siento, si me amas, y yo también. Cuántas cosas tan hermosas que nos unen a los dos. Si vibramos al mirarnos, siempre sube esta fiebre de amor. Y si apenas nos tocamos, se produce una contestación. Disfrutemos la fruta del amor. Hagamos un batido de amor y de pasión. Disfrutemos la fruta del amor. Hagamos un batido de amor y de pasión. La Margarita, Verónica, no, Fabiana, levante bien esa calle. Jofre, Jofre, jueves. Disfrutemos la fruta del amor. Hagamos un batido de amor y de pasión. Disfrutemos la fruta del amor. Hagamos un batido de amor y de pasión. Si bebemos gota a gota y si hacemos nuestra copa de amor, y tenemos ya la mezcla que es perfecta, es amor tú y yo. Nuestro gusto es trago largo, el que calma esa sed entre los dos. Porque somos dos loquitos, dos sedientos de batido y de amor. Hagamos la fruta, la fruta del amor. Hagamos un batido con la rodilla, con amor. Disfrutemos la fruta del amor. Colguemos las palmitas con amor y de pasión. ¡Ahí va! Disfrute.